Yo soy la que he sido enviada desde el poder y he venido hacia los que piensan en mí y he sido encontrada en los que me buscan. Miradme los que pensáis en mí y vosotros que oís, oídme. Los que me estáis esperando, acogedme junto a vosotros y no me apartéis de vuestra vista y que no me odie ni vuestra voz ni vuestro oído y no me ignoréis en lugar o en tiempo alguno. Alerta, no me ignoréis. Pues yo soy la primera y la última, la honrada y la despreciada, la prostituta y la santa, la esposa y la virgen, la madre y la hija, los miembros de mi madre, la estéril y la que tiene muchos hijos. Yo soy aquella cuya boda es grande y no he tomado esposo, la comadrona y la que no da luz, el consuelo de los dolores de parto. Yo soy la novia y el novio, y mi marido fue quien me engendró. Yo soy la madre de mi padre y la hermana de mi marido, y él es mi vástago. Yo soy la esclava del que me preparó y la dominadora de mi vástago, pero él es quien me engendró antes del tiempo del nacimiento, siendo él mi vástago en el tiempo, y mi poder procede de él. Yo soy el callado de su poder en su juventud, y él es el báculo de mi vejez, y lo que quiere él es lo que me sucede. Yo soy el silencio incomprensible, la idea cuyo recuerdo es frecuente, la voz de múltiples sonidos y la palabra de múltiple apariencia. Yo soy la pronunciación de mi nombre. ¿Por qué me amáis los que me odiáis? Y yo apareceré y hablaré. ¿Por qué entonces me habéis odiado vosotros, griegos? Porque soy una bárbara entre los bárbaros. Yo soy la sabiduría de los griegos y el conocimiento de los bárbaros. Yo soy el juicio de los griegos y de los bárbaros. Yo soy aquella cuya imagen es importante en Egipto y la que no tiene imagen entre los bárbaros. Yo soy la que ha sido odiada y amada en todas partes. Soy aquella a la que llaman vida y llamasteis muerte, a la que llaman ley y llamasteis falta de ley, a la que habéis perseguido y aquella que habéis capturado. Soy aquella a la que habéis temido y a mí os habéis unido. Yo soy aquella ante la que os habéis avergonzado y no habéis tenido vergüenza de mí. Yo soy la que no celebra, pero cuyas celebraciones son importantes. Yo no tengo Dios, pero soy aquella cuyo Dios es relevante. Yo soy aquella en la que pensasteis y me despreciasteis. Soy ignorante, pero aprenden de mí. Soy aquella a la que me despreciasteis, pero pensáis en mí, a la que escondisteis, pero aparecéis para mí. Pero cuando os ocultéis, yo misma apareceré. Pero cuando aparezcáis, yo me ocultaré de vosotros. Y llevadme hacia vosotros desde la comprensión y el dolor. Y llevadme hacia vosotros desde lugares sórdidos y ruinosos. Y robad a los buenos, incluso en la adversidad. Desde la vergüenza, llevadme hacia vosotros desvergonzadamente. Y desde la desvergüenza y la vergüenza, reprended a mis miembros en vosotros. Y venid hacia mí los que me conocéis. Y los que conocéis mis miembros. Y colocad a los grandes entre las primeras criaturas pequeñas. Venid hacia la niñez y no la odiéis por ser insignificante y pequeña. Y no rechacéis grandeza en parte alguna desde la pequeñez, pues la pequeñez es conocida a partir de la grandeza. ¿Por qué me maldecís y me honráis? Vosotros habéis hecho daño y habéis tenido compasión. No me separéis de entre los primeros que conocisteis, ni expulséis ni rechacéis a nadie. Yo conozco a los primeros y los que están tras estos me conocen. Pero yo soy el intelecto y el reposo. Yo soy el conocimiento de mi pregunta, y el encuentro de los que me buscan, y el precepto de los que piden por mí. Yo soy el poder de los poderes en mi conocimiento de los ángeles, que fueron enviados por mi palabra, de dioses que están en sus tiempos en mi consejo, de espíritus de cada hombre que existen conmigo, y de mujeres que viven dentro de mí. Yo soy la honrada, la bendita y la despreciada con desdén. Yo soy la paz y por mí vino la guerra. Y soy extranjera y ciudadana. Yo soy la esencia y la que no tiene esencia. Los que están fuera de mi relación me ignoran, mientras que los que están en mi esencia me conocen. Los que están cerca de mí me han ignorado, mientras que los que están lejos de mí son los que me han conocido. Durante el día, cuando estoy cerca de vosotros, estáis lejos de mí. Y durante el día, cuando estoy lejos de vosotros, estoy cerca de vosotros. Yo soy la que retiene y la que no retiene, la unión y la desunión, lo permanente y la desunión. Yo estoy debajo y ellos se acercan a mí. Yo soy el juicio y la exculpación. Yo estoy libre de pecado y la raíz del pecado procede de mí. Yo soy aparentemente el deseo y el autodominio existe dentro de mí. Yo soy el oído que todos perciben y el habla que no puede ser comprendida. Yo soy una muda que no habla y sobreabunda en palabras. Escuchadme con tolerancia y aprended de mí sin instrucción. Yo soy la que grita y es expulsada sobre la faz de la tierra. Yo preparo el pan y mi intelecto en el interior. Yo soy el conocimiento de mi nombre. Yo soy la que grita y escucha. Yo soy aquella a la que llaman verdad e injusticia. Me honráis y murmuráis contra mí. Los que sois vencidos, juzgadlos a los que os vencen, antes de que os juzguen, pues el juez y el favoritismo están en vosotros. Si sois condenados por ese, ¿quién os absolverá? O si sois absueltos por él, ¿quién podrá deteneros? Lo que está dentro de vosotros es lo que está fuera de vosotros, y lo que os plasma por fuera es lo que os configuró por dentro, y lo que veis fuera de vosotros lo veis dentro de vosotros. Se manifiesta y es vuestra prenda. Escuchadme, oyentes, y aprended de mis palabras, los que me conocéis. Yo soy el oído percibido por todas las cosas y el habla que no puede ser comprendido.